Aportando Luz, episodio 34. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de Aportando Luz, el podcast en el que hablamos de fotografía nocturna, su técnica, consejos y equipo. Soy Javier Rosano, fotógrafo especializado en fotografía nocturna. Os recomiendo que os paséis por mi web, javierrosano.com, donde podréis ver mis últimas fotografías, el blog con consejos y fotografías nocturnas explicadas, y podréis también acceder a la formación online. Tenéis disponibles cursos para aprender la teoría, la iluminación, la composición o el procesado en fotografía nocturna. Pasad por la web y echad un vistazo a los cursos. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre fotografía nocturna en Guadalajara. Volvemos de nuevo con un episodio de localizaciones para fotografía nocturna que comenzamos ya con Aragón Trekking, con Alex Montañés hablando sobre el Pirineo Aragonés. Fue un episodio que, por lo que me ha comentado la gente, por las descargas que ha tenido, que gustó bastante, y estoy seguro de que este también va a gustar muchísimo. Y en el capítulo de hoy vamos a hablar de localizaciones en la provincia de Guadalajara, y para eso tenemos con nosotros como invitado a Álvaro Coleto. Álvaro es un fantástico fotógrafo nocturno con una iluminación muy muy cuidada, con unas fotografías espectaculares que a mí me encantan. Además ha sido ponente de Ignite y es una persona que es súper generosa, como demuestra el hecho de que esté hoy aquí para revelarnos no pocas localizaciones, como luego veremos, de fotografía nocturna, y que además estoy seguro de que os van a encantar. Buenas, Álvaro, ¿qué tal? Bienvenido al podcast y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Hola, Javi. Buenas noches. Muchas gracias a ti por contar conmigo para este podcast. Muy bien, pues para la gente que no te conozca, que seguramente no será mucha, cuéntanos, porfa, quién eres. Pues mira, yo soy Álvaro Coleto y no me dedico a la fotografía como muchos otros compañeros. Esto es un hobby quizá al que dedico demasiado tiempo y no todo lo que quisiera. La verdad que si pudiera por mi trabajo saldría hasta incluso en 3 semanas, pero bueno, al final es un hobby y me relaja, me aporta satisfacción y bueno, y poquito más. Es algo que espero que siga y que nunca deje de gustarme. Muy bien, genial. ¿Y en qué año comenzaste a hacer fotografía nocturna y qué es lo que te llevó a meterte en este mundillo? Pues llevaré como unos 8 años en la fotografía nocturna. Y bueno, me llevó el hecho de poder aportar tú la luz como tú quieras. Al final de día tienes que jugar con la luz que tienes del sol o un atardecer. Pero por la noche, depende de lo que tú aportes, bien sea rojo, verde, azul, lo que tú quieras, consigues conseguir fotos que no consigues es por el día. Y es algo que me llamó bastante la atención, el poder iluminar cosas como tú quieras. Y al final, cambiar la iluminación hace que bueno, que la nocturna sea mucho mejor que de día. Me gusta bastante más por eso. ¿Y cómo llegaste a conocer la fotografía nocturna? ¿Fue por alguna foto que viste de alguien, de algún fotógrafo en redes sociales? ¿Fue un atardecer que se te hizo un poco ya tarde y hiciste alguna prueba ya de noche? ¿O cómo lo descubriste? Pues no, yo me registré en el foro de canonistas para salir a hacer fotos. Yo la nocturna, vamos, es que ni siquiera sabía que existía la fotografía nocturna. Sobre todo hacía fotos de viajes. Y bueno, pues me registré en canonistas para encontrar gente para salir, ¿no? Un poquito, siempre si sales solo, pues es un poco más aburrido. Y hubo un día que organizaron una salida nocturna en el pueblo de La Lamina, ahí en Villa del Prado. Es un clásico de los nocturnos, sobre todo aquí de Madrid. Y ahí nos fuimos, pues seríamos unas 30 personas. O sea, fue una quedada, al final canonistas tiene mucha gente y fue una quedada con mucha gente. Y nos metimos dentro de la ermita. Y allí el más lanzado, el que entiendo que era el que más sabía, se subió en lo que es la capilla que hay allí en el altar. Y yo imagino que habría hecho algún curso con Mario Rubio, porque hizo las famosas chispas, que bueno, en aquel entonces era la moda, ¿no? Todo el mundo era lo primero que hacía. Y joder, cuando ves la foto en la cámara, dices, hostias. De estar todo negro, ¿no? Pues al final estaba todo negro. Cuando el tío empieza a darle vueltas, ves un resultado que te gusta. Y la gente, sobre todo los que estábamos allí, quedamos impactados. De hecho, ahí fue donde yo conocí a Dani. Me acuerdo que estaba allí y luego hicimos también alguna foto fuera de larga exposición. Les digo, el chico sabía un poquito y fue un poco el que nos guió por allí por la foto nocturna en Villa del Prado. Y hizo una foto a lo mejor de, no sé, serían 15, 20 minutos y dices, hostias, y te aportó ahí un poquito de luz en el pueblo, dio un poquito de linternazo por dentro de las casas y veías las trazas de las estrellas y dices, hostias, es curioso, ¿no? Entonces esa fue mi primera foto nocturna en una quedada de canonistas. Y así es como yo empecé hasta donde estoy a día de hoy. ¿Y ya desde el primer día, o sea, justo en tu primera salida, ya coincidiste con Dani? Bueno, habíamos hecho quedadas, pero no eran de noche. Habíamos hecho quedadas de, bueno, estuvimos en los sanatorios que hay por aquí por Madrid, pero eran salidas de día, típico salidas de abandonos. Pero no teníamos un trato, al final eran quedadas y íbamos casi siempre los mismos. Y ahí sí que recuerdo que ya fue cuando empezamos a hablar, ¿no? Y lo típico, pues ya empiezas a hablar, hostia, esto pues a mí me gusta, a mí también. Y al final, claro, en canonistas no deja de ser salidas cada 2-3 meses a lo mejor. Y tú y te gusta y dices, oye, ¿por qué no el siguiente fin de semana hacemos alguna cosilla por ahí, así, en algún otro sitio? Y lo típico, ya te vas dando el número, vas creando un grupo de gente, empezamos mucha gente, hasta que hemos quedado Dani y yo, que somos los que más vicio tenemos. Se han ido descolgando mucha gente, que es una pena, pero bueno, al final esto te engancha, claro. o vas cayendo. Sí, y es que además es una disciplina que, bueno, lo decimos siempre, ¿no? Que pues es cuando ya estás súper cansado todo el día, tienes que recorrer muchas distancias, sí. Frío, entonces no es nada fácil. Y lo que dices tú, si te engancha, genial, porque al final eso lo vences, pero si estás ahí en el limbo, sí, uf, cuesta mucho vencer esa pereza. Te descuelgas, sí. Si estás en el limbo, al final te descuelgas. Si te gusta, pues eso, al final lo que te digo, no salimos más porque el trabajo no nos deja, si no saldríamos eso seguramente es. Más. Sí, seguro. Muy bien, lo comentabas antes, hablábamos de Dani, yo ya lo he contado aquí muchas veces, yo suelo salir casi siempre solo, bueno, los motivos ya los he dicho, pero vamos, por resumirlo, soy demasiado perfeccionista y entonces no me gusta tampoco tener al lado una persona que está viendo todo el rato, como repito, la misma foto 40.000 veces y sé que no va a estar él a gusto, yo no voy a estar a gusto porque sé que lo está sufriendo y entonces prefiero salir solo. Pero para que la gente tenga otro punto de vista, tú en tu caso, no sé si siempre, pero vamos, muchísimas veces sales con Dani. Además, hacéis esquemas de iluminación complejos, uh-huh. Os compenetráis muy bien para hacer esas iluminaciones. ¿Cómo es salir en compañía? ¿Qué ventajas crees que tiene? ¿Y alguna vez has salido solo y te ha gustado o no te ha gustado? ¿Cómo lo has visto? Bueno, yo salir solo, si mi madre me oyera, me diría que estoy loco. Porque siempre se piensa que, no sé, que me va a salir un animal o me voy a caer en un agujero. Salir solo es algo cuando Jordani no puede o voy a una localización que la conozco y sé que es segura. Para mí salir en pareja y más sobre todo con Dani me facilita bastante o nos facilita bastante la foto. Al final lo bueno que tiene ser dos es que uno está en la cámara, el otro se va a iluminar y es el de la cámara el que le dirige. Oye, pues mira, aquí haces sombras, muchas sombras, menos sombras. Desde aquí te quedas esta pared sin iluminar. Entonces, a las personas que salen solo, como es tu caso, entiendo que eso a lo mejor es un poco más difícil. Nosotros nos facilita mucho ser dos. Te digo, el que está en la cámara está viendo lo que la cámara va a registrar. Y que a veces discutimos, pues que, bueno, al final somos dos y cada uno tiene una visión, pero esa visión claro. Hace que lleguemos a un resultado bastante bueno, porque si no ve los fallos uno, los ve el otro. Al final somos cuatro ojos. Eso es. Y que luego estar solo en el campo, sí, es muy bonito. Estás solo, no tienes ruidos, pero a veces llega a ser un poco imponente. Entonces, porque cuando salgo solo, oyes ruidos que dices, no sé ni lo que es. Y cuando estás con gente, no eres consciente de que hay ruidos. Estás pendiente de hablar, estás contando anécdotas, te estás riendo, o estás contando alguna cosita. Entonces, yo sí que no sé salir solo, salvo con todas las ocasiones y que sea un sitio muy, muy seguro, que yo esté seguro de que pueda estar bien. ¿Y vuestra forma de trabajar cómo es? ¿Hay uno que piensa la foto y es el que se queda en la cámara y dirige más o menos a la otra persona? ¿O trabajáis más o menos en conjunto los dos hacia una misma fotografía que habéis pensado entre los dos? No, como vemos, o sea, el avance de Dani y mío ha sido en conjunto. Entonces, Yo sé iluminar coches, él sabe iluminar coches. Entonces, cuando llegamos al sitio, a lo mejor él hay algún día que está cansado, yo estoy cansado, venga, ilumina tú. Y a lo mejor no te sale a ti, como a mí en mi caso, no me sale una iluminación. Toma, Dani, coge tú la linterna que a mí hoy no me sale. Entonces, no hay un criterio. O sea, o a lo mejor un esquema, un encuadre lo hago yo y el siguiente encuadre lo hace él, para que no sea tampoco, al final el que está en la cámara es un poco más aburrido. Sí, se queda frío, sí. Sí, se queda frío y hay días que hace mucho frío y al final dices, bueno, pues hago yo este encuadre, el siguiente lo haces tú para entrar un poco en calor. Entonces, no seguimos ningún criterio. Cuando llegamos a la localización, vemos un poquito qué podemos hacer y entre los dos sacamos un esquema, ya te digo, al final corregimos entre los dos. Genial, muy bien. Bueno, pues antes de entrar a hablar de localizaciones, una pregunta clásica. ¿Qué elemento hay en tu mochila, qué accesorio, qué herramienta que te sea de mucha utilidad? De esto que algún día te lo olvidas en casa o lo has perdido, se le acaban las pilas y lo echas muchísimo de menos. ¿Qué tienes tú en tu mochila que no pueda faltar nunca? Pues mira, no pueden faltar y de hecho llevo dos. Es un disparador inalámbrico. Sí, llevo dos porque se puede perder uno, lo que dices tú, te puedes quedar sin pilas y, hombre, pilas de botón no sueles llevar normalmente en la mochila. Entonces, yo llevo dos disparadores porque normalmente siempre tiras en nocturna más de 30 segundos. Y tengo un intervalómetro que solamente uso en las circumpolares. No me digas por qué. Seguro que es súper cómodo usar un intervalómetro, pero siempre he usado un disparador y no sé vivir sin él. Me es súper cómodo disparar la cámara y cuando llego la corto y es no falta. Ya te digo, llevo dos. Por si acaso algún día falla alguno, tener por lo menos otro para poder disparar en bull. Qué bueno. Muy bien. Bueno, pues vamos ya con el tema de localizaciones. Y es que voy a contar un poquito el cómo hemos llegado hasta aquí y cómo se ha complicado tanto este episodio. Porque el año pasado, un poquito antes de que llegara el auge, ¿no?, de los campos de la banda, pues pensé en grabar un episodio con Álvaro para que nos contara, bueno, pues cuál es la mejor época, los mejores sitios, consejos, ¿no?, en general, para poder ir a fotografiar esa localización tan bonita y con la máxima información posible, no solo para hacer nuestras fotografías, sino también para respetar al máximo ese entorno que está ya bastante, pues, deteriorado, ¿no?, porque al final va muchísima gente por allí. El caso es que quedaba poquito tiempo para ese momento de máxima floración y entre que encontramos una fecha, preparamos todo, grabamos, lo edito, pues al final no hubiera salido antes de la cosecha de la lavanda, así que lo dejamos para el año siguiente, para este año. Y desde entonces hasta ahora, Álvaro no ha parado de recopilar localizaciones y de incluso algunas que no conocía, ha ido a verlas para poder contar en este episodio si son buenas, qué opciones hay, encuadres, para poder complementar este episodio que no sea solamente de la banda, sino de muchas más localizaciones. Así que te lo he dicho mil veces ya, pero bueno, aprovecho de nuevo para darte las gracias por todo el curro que te has pegado para preparar este episodio. Entonces, para que sepáis, aunque Álvaro nos va a contar un poquito el cómo llegar y más o menos dónde están, la idea es preparar un mapa que voy a colgar en las notas de este programa, para que sepáis exactamente de qué zona estamos hablando. Pero bueno, vamos a ir ahora, pues eso, Álvaro nos va a ir contando poco a poco unas cuantas, ¿no? Ya vais a ver que no son pocas localizaciones, además súper variadas, pues eso, localizaciones, qué tipo son, cómo llegar y algunos consejos para hacer la fotografía nocturna. Así que Álvaro, cuando quieras, empezamos con la primera. Muy bien. Y bueno, decir a la gente que si alguna persona duda de cómo llegar, al final esto no es lo mismo explicarlo en un podcast que cualquier persona me puede escribir. Oye, no me he enterado muy bien, no tengo muy claro dónde está o cómo llegar, que me escriban, que no hay ningún problema, que no me voy a guardar nada porque al final lo importante es que la gente pueda disfrutar de esto. Genial, muy bien. Bueno, pues vamos a la primera localización, es un vértice geodésico, que es bastante conocido en nocturnos, ¿vale? Está en Berninches, es una edificación cuadrada, no demasiado grande, que para llegar allá, bueno, iríamos por la carretera CM2013 y una vez pasamos el cruce del pueblo, encontraremos un camino a la derecha que si avanzamos por él nos lleva hasta la misma base del vértice geodésico. Se puede visitar en cualquier época del año, ¿vale? Pero sobre todo la gente lo suele visitar en verano porque la Vía Láctea se ve muy bien. Lo bueno de Guadalajara es eso, que se ve muy, muy bien en determinadas zonas, se ve muy bien la Vía Láctea. Y al estar en mitad del campo, se saca muy bien la panorámica. Es decir, te puedes alejar un poquito del vértice geodésico y sacarías la panorámica muy bien. El único inconveniente que tiene esta localización es que al estar en mitad de un sembrado, yo no controlo muy bien cuándo se siembra, pero quizá mejor vas en verano y ha habido años que he ido y tienes girasoles. Otros años pues tienes trigo. Entonces hay otros años que no tienes nada sembrado porque me imagino que estará en el barbecho este que se deja un año también y no tienes nada. Es la única pega que se le puede sacar a la localización. Pero vamos, es un sitio bastante, bastante interesante, sobre todo para la Vía Láctea. Cuando pusiste lo de en la lista de los sitios que vas a hablar, vértice geodésico, me imaginaba el clásico cilindro como de hormigón. Sí. Digo, ¿pero esto qué es? Y luego ya caí, claro, no sabía que era un vértice geodésico, y es verdad, porque es una especie como de torre hecha de piedra, y en la parte de arriba sí que tiene este cilindro ya clásico de vértice geodésico, pero es un sitio que, como dice Álvaro, es súper clásico, además de fotografía nocturna, muy chulo. Y justo estaba viendo también fotos en internet ahora y lo que dices, hay veces que tiene cereal, sí, hay veces que sí, tiene girasol. Sí. Muy bien, bueno, pues si quieres vamos con la segunda localización. Venga. Que es otro también bastante conocido, que es el convento de la Salceda. Está en Tendilla, ¿vale? Si vas por la Nacional 320, tiene una chiquitita que es la que va paralela a la 320 normal. Si vamos desde el pueblo encontraremos un camino a la derecha y bueno, no es mucho lo que queda del convento, pero la fachada que tiene es como circular, ¿vale? Con una entradita así como en medio. Y la piedra que tiene la fachada es curiosa para sacar sobre todo texturas con la linterna. Y está bastante bien. Esta se puede visitar en cualquier época del año, no hay problema. Porque ahí creo que la Vía Láctea no se ve porque estás mirando hacia el norte. Entonces no, ahí la Vía Láctea no se llegaría a ver. ¿Y esta está cerca de algún pueblo? No, porque es muy clásico, ¿no? Que las ruinas así, además es una zona, una construcción bastante grande, por lo que estoy viendo. ¿Está cerca de algún pueblo o no tiene contaminación lumínica? Tiene contaminación lumínica un poquito por detrás, porque si tú lo haces desde mirando hacia la puerta de la entrada al convento, el pueblo de Tendilla queda justo por detrás. Entonces da un poquito de juego la contaminación que da el pueblo. Lo que es al convento, no tiene nada de contaminación las paredes, porque está en mitad, igual que el vértice, está en mitad de un sembrado. Entonces no tienes que luchar contra la contaminación. Perfecto, genial, muy bien. Vale, venga, vamos con la tercera. Y sería la ermita de la Virgen de la Salceda, que está igual en el mismo pueblo de Tendilla. Esta para llegar es un poquito más complicado, pero están registradas en Google Maps. Entonces cualquier persona que quiera lo pone y la va a encontrar muy fácilmente. Porque para llegar hasta ella hay que ir por varios caminos y explicarlo un poquito, la gente igual se lía un poquito más. Y es una ermita que es bastante pequeñita, pero bueno, es curiosa. Al final ermitas no hay demasiadas y que estén sobre todo apartadas de los pueblos y estén bastante enteras. Y esta está muy bien conservada. O sea, al final en la zona de Salceda tienes estos dos sitios, ¿no? Convento y ermita, que puedes hacer en una misma noche incluso. Sí, sí, podéis hacer en la misma noche porque no se tarda. O sea, del convento a la ermita, aunque son caminos, son transitables. De hecho, hasta la propia ermita llegas con el coche. Yo tengo un coche que no es todoterreno y he llegado hasta la misma base y habrá como 15 minutos de un lado a otro. O sea, puedes llevarte los dos sitios en la misma noche. Perfecto, muy bien. Venga, vamos a por el cuarto. Venga, vamos a por el cuarto. Otro clásico también, que es un molino manchego, ¿vale? Que esto se encuentra en Viñuelas, ¿vale? Y es muy fácil llegar hasta él. Porque desde el propio pueblo coges el camino que va por el cementerio. Una vez que termina la carretera, sigues por el camino y te lleva hasta la misma base del molino. Y es un molino, pues, como los que tienes en Consuegra. Solo tienes uno, o sea, no tienes más. Se puede visitar todo el año. Y la Vía Láctea se ve, pero cuesta bastante. Porque tienes la contaminación que aporta Madrid. Y depende de cómo tengas el cielo. Si ha llovido a lo mejor unos días antes, está más limpio, sí podrías verla. Si está en verano, que sabes tú que los cielos suelen ser un poquito más, con más calima y tal, cuesta un poquito. Pero también se podría hacer la panorámica, ¿vale? Te alejas un poco porque igual está en mitad del campo y te puedes alejar, no hay problema. Y es muy juguetona. Al final es una localización que se saca provecho. Yo las veces que he ido no puedo quejarme de los cielos que he tenido ahí. Sí, esto es un sitio que a mí me gusta mucho, porque además llegas también con el coche justo al pie del molino, tienes incluso banquitos de piedra para dejar la mochila y preparar todo tranquilamente. Es un sitio bastante tranquilo. Está cerca del pueblo, alguna vez oí algún ruido, música o lo que sea, pero bueno, está en una zona alejada, no llega a contaminación lumínica, es muy agradable el sitio. Y lo malo es lo que dices tú, que al final, por cómo está orientado el molino, el encuadre bueno es hacia el sur. Entonces, justo tienes la contaminación lumínica de Madrid detrás. Los aviones de Barajas en despegue o en aterrizaje justo pasan también por encima y te pones a tapar un poquito la foto, pero bueno, es un sitio bastante bueno, sobre todo al principio, cuando estás aprendiendo a iluminar, es un sitio muy, muy fácil de iluminar y muy, muy agradable de estar, desde luego. Sí, pero estos sitios, por ejemplo, concretamente este molino, no tienes por qué ir a la Vía Láctea. Al final es que parece que nos obsesionamos mucho con la Vía Láctea. Sí, es verdad. Y más Sí, en la sí. fecha en la que estamos, que es lo que todos queremos. Sí. Pero yo he ido en pleno invierno, que no tienes Vía Láctea, y la contaminación de Madrid, igual que en verano, te perjudica para ver la Vía Láctea. En invierno, con un cielo nuboso, queda muy bonita, porque tienes un cielo naranja y el molino es blanco y el contraste es muy curioso. Eso es cierto. Venga, vamos con el castillo de Doña Urraca, Venga, que el vamos. nombre se las trae también. Bueno, este castillo se encuentra en Beleña de Sorbe, ¿vale? Y si cogemos desde el pueblo por la U189, la carretera que va hacia la presa, ¿vale? Antes de llegar a la presa hay un camino que nos a la izquierda, que nos lleva. No, no, no nos lleva hasta el castillo porque el coche no podría subir, salvo que tengas un todoterreno, pero lo dejamos a mitad de camino y subimos andando. No hay ninguna pérdida. No hay mucho, porque son dos paredes, ¿vale? Pero sí que una de las paredes tiene una ventanita y como una puertecita. Bueno, yo creo que son dos ventanas. Y está muy bien, porque el pueblo queda justo por detrás. Entonces la contaminación del pueblo no nos afecta porque de donde hacemos nosotros el encuadre, porque desde el otro lado sería desde el pueblo, no te Sí. llega contaminación. Pero esa contaminación que no llega a la fachada sí que la puedes aprovechar tú para que el cielo salga un poquito naranja, ¿vale? Y llega también un poquito de contaminación desde los focos que tiene la presa. No es demasiado, antiguamente cuando fui hace años sí que había unos focos más potentes, pero he ido recientemente, hará un mes o así. Y no sé si es que los han puesto en otra dirección, pero ahora casi no llega contaminación al castillo. Entonces es un sitio bastante agradable para hacerlo. No sé si se ve la Vía Láctea. La verdad es que no lo he comprobado. Imagino que sí que se verá, pero no lo desconozco. Estaba viendo las fotos, es curioso porque tiene dos paredes, como decías, Sí. pero no hacen esquina, sino que una No. está justo delante de la Una otra. delante de la otra. Sí, es curioso. Además que son dos paredes. Es lo único que queda, no es demasiado, pero bueno, sí queda un poquito de juego las dos fachadas. Genial, perfecto, muy bien. Venga, vamos a por el Vamos sexto. por el sexto, venga. Estas ya son quizá un poquito menos conocidas. Tenemos en Matillas, aquí tenemos un 2x1, ¿vale? Tenemos dos localizaciones, al igual que ocurría en Tendilla. Aquí tenemos una antigua fábrica de cemento, ¿vale? Que para llegar a ella salimos del pueblo por la U157. Encontraremos nada más salir un camino a la derecha, ¿vale? Dejamos el coche a la entrada del camino, porque igual, si no tenemos un 4x4 no podemos avanzar con el coche. Continuamos andando y según vamos andando vamos a ver las tres chimeneas de la fábrica de cemento. Además son chimeneas que son grandes. No sé si has estado, Javi, pero No he estado, pero he visto fotos y sí. sí que es verdad, también es una localización bastante clásica. Sí. Es bastante clásica, pero el caso es que tampoco ha ido demasiada gente. Pero vamos, está un poco lejos, pero está muy bien, porque ahí también podemos ver la Vía Láctea, ¿vale? Y además se puede jugar mucho con las chimeneas, dándole un poquito de luz al interior. Y el sitio hay que tener un poco de cuidado, ¿vale? Porque hay una caída considerable, ya te digo, las chimeneas. Yo, por lo menos, cuando fui hace años, no estaban tapados los agujeros. Imagino que tampoco estarán ahora tapados. Y bueno, pues es un poco. No peligroso, pero bueno, que hay que tener un poquito de cuidado. Y no llega a contaminación del pueblo, porque está un poquito a las afueras y el pueblo son pueblos pequeñitos. Al final, Matillas, como la mayoría de los pueblos de Guadalajara, son todos chiquititos y no aportan demasiada contaminación. Genial. Y ahí mismo, ¿vale? Tenemos lo que venía siendo el Matillas Viejo, que está justo en el otro extremo de donde estaríamos en la fábrica de cemento, ¿vale? Y saliendo por la CM 1003, encontraremos un camino a la derecha, continuamos por ese camino, ¿vale? Y llegaremos a un cruce de caminos, y si tomamos el que está más a la derecha, iríamos subiendo a una pequeña ladera, y nada más subir a esa ladera, se sube perfectamente con el coche, no hay problema. Nada más subir a esa ladera, vamos a ver el pueblo, que está completamente derruido, que la verdad es que no merece demasiado la pena, porque es que no tiene ni los tejados, ni las paredes, es una pena, pero no tiene mucho de dónde sacar. Pero si seguimos y cruzamos el pueblo, que es muy chiquitito, vamos a ver una iglesia que es bastante bonita y que también, bueno, imagino que la gente que ha ido a las chimeneas pues ha hecho también esta localización. Y es una ermita que hay que tener un poco de cuidado porque el techo está que cualquier día se puede caer, pero está muy bien para darle así un poquito el interior y la piedra de fuera es muy bonita para sacarle textura. No tiene orientación de la Vía Láctea, ¿vale? Porque la Vía Láctea quedaría a nuestra espalda, pero cae un poquito de contaminación por detrás del pueblo de Matillas, que no es mucho, pero bueno, que le da un toque curioso a si tienes nubes, claro. Y además, por lo que estoy viendo, la entrada está bastante curiosa, tienes ahí un arco bastante grande y está como aislada, ¿no? No hay ninguna casa que esté alrededor, porque está bastante limpio el encuadre. Sí, porque además como está como casi saliendo ya del pueblo, que ya te digo, el pueblo no es todo ruinas, no tienes nada alrededor, o sea, al final está muy aislada, muy limpita, no tienes mierda a los lados de casas que te puedan un poco perjudicar el encuadre. La verdad es que es visitable, está muy bien. Genial. Venga, vamos con el castillo de Torre Sabiñán. Venga, el séptimo. Cuando digo castillo, igual la gente se piensa que... pero no. Después del de Doña Urraca, que tenía dos paredes. Bueno, este tiene dos también, pero bueno, están puestas en L. Este también se llega muy bien. Este coges la 2 y en la salida 118 de la autovía de Barcelona llegamos al pueblo de Torre Sabiñán y desde el mismo pueblo vas a ver arriba que está el castillo. Entonces llegas a una zona que es como un merendero y tiene un lavadero, dejas ahí el coche y subes por el camino andando y te lleva el camino hasta la puerta del castillo, ¿vale? Es igual visitable todo el año, se ve también la Vía Láctea y no queda mucho. Como decíamos antes del otro castillo, este también tiene dos paredes, pero están como en L. Este castillo está en L y bueno, está bien, porque al final tiene también un agujerito, como una ventanita para poder dar ahí un poquito de luz. O sea, al final no es una pared simplemente, sino que por lo menos tienes una ventana para sacar algo diferente. Uh-huh. Este, perdonas, ¿este se ve desde la autovía? Porque me suena haberlo visto alguna vez al pasar, ¿no? Sí. Sí, de hecho, no entiendo por qué no se lo ha visto a demasiada gente. Quizá a lo mejor no les ha resultado curioso, pero sí, se ve desde la autovía. O sea, toda la gente que haya ido para Zaragoza, para Barcelona, se ve a la derecha. Además, es que lo ves, es una colina enorme. Sí, está en un alto. Se ve muy bien. O sea, es muy facilito llegar hasta él. Venga, y vamos con un coche, que seguro que la gente está deseando encontrar coches. Este debería estar porque hace poco que fui y es un 600, ¿vale? Y está en Sacedón. Uh-huh. Entonces, para llegar a este coche, subimos por la travesía Olmillo, llegaremos hasta el final de la calle, ¿vale? Aparcamos ahí el coche y continuamos andando unos metros y hay una especie como de olivar, chiquitito, muy chiquitito, y está ahí a la derecha. Está relativamente... para nosotros en buen estado es una chatarra, pero está en relativo buen estado, ¿vale? O sea, no tiene las ventanas y tal, pero tiene el chasis y tiene las puertas, que eso ya es importante para nosotros. Más que suficiente, vamos. Más que suficiente. Sí, bueno, el que nos escuche nos entenderá que esto es un, vamos, que lo disfrutamos como enanos. Una joya. Sí. Y además está bien, porque no hay que saltar vallas, o sea, no hay ningún problema de ningún tipo. Llega un poco, un pelín de contaminación, porque está en Sacedón. Uh-huh. Pero el olivar sí que es verdad que lo tapa bastante. Al final no llega demasiada contaminación. Está qué muy bueno, bien. Genial. Está muy bien, sí, está muy bien. Venga, vamos con otra ermita, San Andrés de Pollos, que también los nombres se las traen, ¿eh? Sí, ¿verdad? Sí. Qué manía tenéis en Guadalajara, sí. Sí, somos un poco especiales, sí. Y bueno, este iríamos desde Sacedón, que incluso la misma noche del coche se podría hacer, y desde uh-huh. Sacedón por la CM2000, a mitad de camino, antes de llegar al pueblo del Pantano de Buendía, a la izquierda, veremos la ermita, se va a ver muy bien. Creo que está registrada en Google Maps, o sea que tampoco hay problema de... Sí. Porque al final si vas de noche, yo he ido de día y lo ves bien, pero cuando vas de noche no ves dónde está la ermita. Pero creo que está señalizada en Google Maps, o sea que no hay tampoco ningún problema. Además, esta está cerquita de la carretera, ¿verdad? Sí. Está, el único inconveniente que puede tener un poquito es que pasan coches y, bueno, pues a lo mejor te puede contaminar un poquito los faros de los coches. Pero bueno, no es una carretera muy transitada, entonces, bueno, esperas a que pase el coche que venga y no hay ningún inconveniente. Y está muy bien conservada, además, o sea, que no son ermitas derruidas. Sí, está muy chula y además yo esta no he estado, sí que he visto un montón de fotos, alguna tuya también, Sí. y tiene una cosa bonita, es que está también como metida en un pinar, ¿verdad? Sí, Justo detrás está rodeada de pinos. está en mitad de un pinar. Por eso te decía que cuando tú vas por la carretera, si llegas de noche, es probable que no la veas. Claro, porque justo está en el hueco ese. Sí, han debido hacer ahí dos huecos y han metido ahí la ermita. Entonces, el sitio, la verdad es que es muy bonito, porque el embalse estaría detrás y el sitio, la verdad, que merece mucho la pena. Genial, perfecto. Oye, es domingo cuando lo estamos grabando esto, pero me están dando ganas de, en cuanto terminemos de grabar el podcast, coger el coche y salir para allá, ¿eh? Sí, la verdad es que joder, hay sitios que son muy bonitos. Y Sí. bueno, porque no podemos decir todos, pero es que Guadalajara es una pasada todos los sitios que tiene. Y son sitios muy tranquilos. No hay, aquí en Guadalajara son pueblos muy pequeños y no hay ningún problema en salir, en venir. La verdad es que sí, es verdad que Guadalajara es una provincia muy grande y algunos están a 2 horas. Bastante lejillo, sí. Pero bueno, también tiene la parte buena, lo has comentado antes, los cielos son muy Sí. limpios y no tienes nada de contaminación lumínica, así que eso, vamos, es siempre de agradecer. Sí, yo sobre todo cuando Dani quiere Vía Láctea le digo, vamos al Guadalajara profundo. Y Sí, eso ¿verdad? significa irse a 1 hora y media a un sitio que sabes que no tienes contaminación de ningún tipo. O sea, al final Madrid queda muy lejos y es que no llega a contaminación de ninguna ciudad. Eso es. Venga, vamos con otra. El número 10 El ya. número 10, sí. Este es un templo, ¿vale? Y este no se lo he visto a mucha gente y es bastante bonito. O sea, si Sí. antes decíamos las ermitas que eran bonitas, que no sé por qué exactamente será un templo, pero está muy bien conservado, ¿vale? Y se encuentra en el Salto de Bolarque. Se ve desde la carretera nada más cruzar la central hidráulica. Y igual, creo que si no recuerdo mal, está también como entre pinares y no llegaba demasiada contaminación de la central hidráulica, ¿vale? Aunque tenía luces, pero como está en mitad de un pinar, no afecta demasiado la contaminación. Esta además es bastante curiosa porque la piedra que tiene es muy chula, es así como de estilo modernista Sí, y sí, tiene una sí. cúpula roja, es, no sé, Es muy, muy muy diferente a moderna, lo que estamos sí. Es que acostumbrados. de hecho, en Google está catalogada como templo. O sea, no sé por qué, a lo mejor de ahí la diferencia, ¿no? Que no tiene el típico campanario y está. La verdad es que es muy bonita. A mí está solamente una vez. Es un sitio igual muy tranquilo. Además está pegado a la carretera, no tienes que andar nada. Dejas el coche allí y andas nada 1 minuto. Y está muy bien. Qué bueno, una pregunta. Estoy Sí. viendo aquí fotos, pero no lo tengo muy claro. Tiene una entrada como con dos puertas, luego tiene ventanas alrededor de esa galería. ¿Ahí Sí. dentro se puede entrar o eso o esa puerta primera está cerrada? O sea, hay unas escaleras Sí, tú subes las y tiene como dos escaleras y puertas. tiene una entradita muy pequeñita y si no recuerdo mal, no se podía dar luz por dentro. Las ventanas no son como las típicas de las ermitas, sino que son como de chapa. Entonces no puedes Vaya. dar luz al interior. Vale, perfecto. Vale, luego te voy a decir una de paisaje allí mismo también, porque el que vaya igual puede aprovechar. Y está el mirador del lago de Bolarque, ¿vale? Que es un sitio bastante bonito y desde Almonacid de Zahorita, por la carretera del cementerio, iremos subiendo hasta llegar al mirador. La subida es un poco cojonuda, ¿vale? O sea, Sí. sí, subes bastante arriba para llegar al mirador. Y para hacer paisaje, la verdad es que está muy bien. La orientación que tiene no es para Vía Láctea, pero desde el mirador sí vemos como una hoz, ¿vale? Y abajo lo que tiene es como una especie como de puerto. Y tiene embarcadero y bueno, y para hacer un atardecer y alguna nocturna, igual es un sitio tranquilo que subes con el coche hasta arriba y el coche lo tienes ahí mismo, no tienes que andar. Lo único que hay que tener un poco de cuidado porque es verdad que la caída es un poco considerable hacia Es abajo. preocupante, sí. Sí, al final en todos los sitios hay que tener un poquito de cuidado. Y está muy bien, está muy bien. La verdad es que es un sitio que para los que les gusta el paisaje, merece la pena. Genial, muy bien. Aquí hay, es que estaba viendo, está el puerto y no sé si habrá también alguna instalación, no sé, tipo camping, restaurante, algo de contaminación lumínica o por la noche esto está todo apagado. Yo la vez que estuve tenía un poquito de luz, la típica luz que tiene el embarcadero, ¿vale? Uh-huh. Pero son los farolillos esos que tienen para que tú sepas por dónde tienes que andar en el embarcadero. Entonces, uh-huh. como estás haciendo paisaje, ahí no puedes iluminar tú nada, al final es paisaje puro y duro, no queda mal. La verdad es que queda, o sea, a ti no te afecta para nada. Vale, perfecto, genial. Venga, vamos con la 12. Y aquí igual tenemos dos sitios en uno. Es una chimenea y un cuco, ¿vale? Esto es en Yendelancina. Uh-huh. Y si pasamos el pueblo, ¿vale? Por la CM1001, dirección Atienza, a unos 4 kilómetros más o menos, antes de llegar a un aeródromo, a la izquierda vamos a ver la chimenea, que es bastante grande. Sí. Que debía ser de las minas de plata, que ahí son bastante conocidas ahí en Yendelancina. Y nada, tienes un caminito que puedes dejar ahí el coche, igual andas, nada, 200 metros y llegas a lo que es a la base de la chimenea. Y esta chimenea a mí me gusta bastante porque se ve muy bien la Vía Láctea. Uh-huh. Volvemos a lo mismo, al final es Vía Láctea siempre, pero es verdad que en Guadalajara, sobre todo aquí en estos sitios, hay que aprovechar. Sí, o sea, totalmente, se ve muy bien. Y la chimenea da mucho juego para incluso pues, que la Vía Láctea caiga por encima, se le puede dar luz, tiene una pequeña ventanita que le puedes meter una luz ahí chiquitita cálida. Es un sitio muy, muy agradecido. Y además, por lo que recuerdo, la piedra es también muy característica, ¿no? De esta zona. Sí, creo que es tanto de la torre tiene también, sí, eso es. Sí, tiene también como algunos muros alrededor bastante bajitos, no son muy altos. Sí. Pero que también, pues eso, para la composición te ayudan bastante. Sí, a la hora de componer ayuda muy bien. Tiene un poquito de muro que llega hasta la chimenea y para componer viene muy bien. Y la piedra que dices tú es que toda esa zona es como de pizarra negra. De hecho, ahí había muchas canteras o minas donde se podía sacar esa piedra y está muy bien. La verdad es que la chimenea merece la pena. Sí. Y el cuco está un poco escondido, ¿vale? Pero si miramos a la chimenea dejando el pueblo a la derecha, a la espalda nuestra tenemos un cuco que está metido entre los matorrales y está muy bien conservado y es bastante grande el cuco que tenemos ahí. Es, ya te digo, al final son dos localizaciones que puedes hacer la misma noche. Yo creo que en Google Maps no se ve, pero está ahí, creedme. Yo he estado de día en la chimenea y mira, el cuco ni lo encontré, se me pasó. No voy a decir cómo lo encontré yo, pero está ahí, o sea, ya te digo, está entre unos arbustos, si vais de día lo vais a encontrar muy bien. Vale, en Google Maps se ve. ¿Se ve en Google Maps? Sí, vale, se ve. Está como un poquito más adelante, ¿no? Sí, nada, si son nada, si no hubiera la primera fila de matorrales, se vería el cuco. Eso es, sí, porque lo tapan, sí. Lo tapan. Entonces, igual, ese es muy, muy agradecido porque tiene como piedras y pizarra, entonces para sacarle una buena textura... con una lucecita igual en el interior, queda muy bien. No tiene orientación para la Vía Láctea este cuco, porque estaría mirando al revés, pero... Se le perdona, sí. Pues mira, el año pasado estuve yo por esta zona y justo se me nubló, y con tormenta y todo, y así que nada, cuando vuelva este año o cuando sea posible, pues haré ese 2 en 1 o incluso 3 en 1, porque luego contarás, cerca de este sitio también hay otro... que está muy, muy chulo. Sí, hay unos cuantos. Por esa zona, la verdad es que hay unos cuantos sitios. Venga, ahora nos vamos a ir justo al otro extremo, casi pegando a Teruel. Un clásico también de la fotografía nocturna. Un clásico. Esto es un clásico que el que no lo conozca lo tiene que conocer. Es el Castillo de Zafra, también conocido como el Castillo de Juego de Tronos. Y bueno, para llegar hasta él, pues desde el pueblo de Hombrados, está señalizado, o sea, la verdad es que ha sido una pasada la de señales que pusieron. Hace mucho que no voy, hace 3 años que no voy, me imagino que las señales seguirán estando y si no, pues oye, es igual, está en Google Maps y te lleva por los caminos, llegas perfectamente en coche hasta la misma base, además tiene un parking para el turismo que va a ver el castillo. Uh-huh. Y es un castillo igual visitable todo el año, no tiene nada de contaminación porque está... perdido de la mano de Dios. O sea, yo no sé ni cómo construye la gente allí castillos, pero sobre todo donde más vemos fotos es en verano, porque se ve muy bien la Vía Láctea, para hacer el arco, para hacer la caída de la Vía Láctea en el castillo, y lo bueno que no tiene contaminación y se ve perfectamente. Al final es un sitio que si quieres Vía Láctea lo tienes que conocer. Tienes que estar allí, sí. Yo allí fui cuando aún había salido un Juego de Tronos, no era tan conocido. No era tan fácil llegar porque además, por lo menos en su momento, había que atravesar el pueblo y había que callejear un poquito. Sí. Y yo ya pensaba incluso que me estaba perdiendo Y lo malo es que era cuando empezaba fotografía nocturna y fuimos por esa zona en enero. Y claro, ahí atardeció y cuando llegó la noche hacía muchísimo frío y ya no tenía el picorcito este que tenemos ahora todos, ¿no? Y no aguanté y me metí en el coche y me fui ya para el hotel porque hacía, pues eso, imagínate enero en esa zona el frío Claro, que podía hacer. es que está, de hecho yo creo que si avanzas un poquito más por la carretera ya entras en Teruel, o sea, está pasado, para los que conozcan Molina de Aragón, ha sido de los pueblos más fríos de... Entonces, Eso es. está cerquita. Yo, vamos, yo siempre he ido en verano y aún así la chaquetita no te sobra. La chaqueta, yo no sé cómo has hecho esa locura de irte en enero. Desconocimiento, ya ves. Desconocimiento, ¿verdad? Total, total. Pero el sitio te gustó, ¿no? El sitio es una pasada, el Es sitio una es súper pasada, chulo, es sí. súper chulo. Lo único, claro, ahora es mucho más conocido y no sé si será fácil ir allí y estar solo. Me imagino que lo más normal a lo mejor es encontrarte con algún otro loco fotógrafo nocturno, ¿no? Pues mira, concretamente anoche Tomás Sánchez me comentaba que fue a hacer el castillo y que justo se encontró dos cursos allí de fotografía nocturna. Dice que al final, pues claro, no pudieron hacer lo que ellos tenían pensado. Al final te limita un poco, como haya algún curso allí, tú eres el último que llega. O sea, ellos son más gente y sí que siempre hay gente. La verdad es que es un sitio que raro es la vez que vayas y te lo encuentres solo. Muy bien. Venga, pues vamos con otro castillo, ¿vale? Este está en Galve de Sorbe. Y desde el pueblo se ve perfectamente. Igual está en una colina arriba. Y para llegar hasta él, el camino que sale desde el cementerio, no puedes subir en coche. Igual es un camino bastante complicado. Dejas el coche en el cementerio y a pata subes hasta arriba y llegas a la misma puerta. Y es un castillo que no he visto a mucha gente. Entiendo que será porque está demasiado lejos, porque está casi en... O sea, la otra punta, es que es igual, están, si lo tienes localizado, están súper lejos. Sí. Pero es un castillo, este sí que es un castillo, ¿vale? Al igual que el de Zafra, no son dos paredes, este es un castillo completamente entero, con sus cuatro paredes y sus torres. Y una torre bastante bonita. Sí, por eso te digo que es un sitio que no... Yo he estado tres veces y seguramente volveré porque es un castillo que me gusta. Y no se lo he visto a mucha gente y está muy bien conservado además. Y recuerdo que la primera vez que fui, pude entrar dentro. Estaba Eso te iba a abierto. preguntar. Sí, a día de hoy no lo sé. Porque, claro, al final es una localización que la primera vez que fui indagué por dentro, pero luego ya cuando vas ya no entras dentro. Entonces, desconozco si la puerta a día de hoy está abierta y por dentro pues tienes las... O sea, el mobiliario no está, pero sí tienen las habitaciones y las salas del castillo. O sea, el que vaya, si va alguna persona ahora y lo quiere ver, se abría la puerta, tenía un cerrojo, la abrías y entrabas dentro. Qué bueno. Y este, aquí sí que llega un poquito de contaminación, ¿vale? Porque el pueblo está a la derecha y a la torre más alta le llega, o sea, todo lo demás sería negro y el torreón más alto le llega contaminación del pueblo. Y es verdad que queda un poco extraño cuando haces la foto, porque si das en blanco, esa parte del torreón queda un poco rara, así verdosa, sobre Claro, se todo nota el contraste. se nota, sobre todo las luces que tienen ahora los pueblos tienden a ser como verdosas en la fotografía que Sí, hacemos. la llegada de la iluminación LED no nos ha venido nada bien a los No. fotógrafos nocturnos, ¿eh? Los ayuntamientos han empezado a comprar LED a mansalva Sí. y a iluminar todo lo que podían, sí. Sí. Y bueno, mira, también te digo que en este mismo sitio, aquí tenemos una ermita, que para ir a esta ermita, seguimos en el camino que sale de la calle Fragua y a unos 2 kilómetros a la derecha veremos la ermita, ¿vale? Es una ermita muy chiquitita, que está muy bien conservada, no está registrada en Google Maps, por lo menos no la he podido encontrar, pero si vais por la calle Fragua, vais a llegar perfectamente a la ermita porque está pegada al camino. Y es una ermita muy chiquitita, muy bonita, y pasa lo mismo que en todas las zonas de Guadalajara, que no hay nada de contaminación, porque está retirada del pueblo, y es un sitio estupendo para poder iluminar y trabajar la iluminación como tú quieras. Genial, muy bien. Vale, y ahora otra localización también hay en Galve. Aquí solamente he estado una vez, y fue hace bastantes años, y es, si vas desde Galve hacia Condemios, antes de llegar al pueblo, a la derecha sale un camino que lleva a unas figuras que han sido taladas en lo que es el tronco del árbol. Ah, qué chulo. Sí. De hecho, está a día de hoy está registrado en Google Maps. Yo cuando fui, creo recordar que solamente había dos, pero ahora buscando para hacer el podcast, he visto que han hecho más figuras. De hecho, es un sitio al que me gustaría volver, porque he visto que han hecho como tres o cuatro figuras más en los árboles. Qué bueno. Sí, y es algo diferente a lo que estamos ahora describiendo, ¿no? Que son castillos, ermitas y coches. O sea, que entonces por esa zona de Gálvez de Sorbe, en una noche te puedes hacer tres localizaciones diferentes. Si tu cuerpo aguanta y... Porque luego tú piensas que si la mayoría de la gente que vendrá será de Madrid, esto está como unas 2 horas largas desde Madrid. Desde mi casa tardo 1 hora y media, o sea que échale un poquito más. Pero bueno, al final el que vaya lo puede hacer. Y sobre todo estas figuras, a los que les guste el light painting, creo que pueden tener... Merecen la pena, ¿no? Sí, merece la pena. Muy bien. Venga, vamos con otro coche. Venga, número 15, aunque bueno, ha habido algunas que tenían 3 y otras que tenían 2, pero bueno, número sí, 15. Están todas ahí agrupadas. Venga, este es un coche que está también un poquito destartalado, pero bueno, yo creo que sigue estando. Hace 4 años que fui y estos coches normalmente lo único que suele pasar es que los destrozan, pero siguen estando ahí. Entonces, está en el pueblo de La Toba. Y para llegar hasta el coche, antes de llegar al pueblo por la CM1000, desde el embalse encontraremos un camino a la derecha, ¿vale? Continuamos con el coche y unos metros más adelante hay una bifurcación de caminos y cogemos el de la izquierda. Si continuamos por ese camino, arriba a la izquierda, vamos a ver el coche, ¿vale? Desde el camino no se ve, o sea, es interesante ir de día para poder verlo bastante mejor. Vale. Y el coche, lo que te digo, está bastante destrozado, pero bueno, a los que nos gustan los coches... Pero, ¿destrozado desde el punto de vista de una persona normal o desde el punto de vista de un fotógrafo nocturno? Desde una persona normal. Vale. Yo cualquier coche lo disfruto. Aunque o sea, que está genial. Aunque solamente fuera un hierro, sí, lo único, si no recuerdo mal, los faros, lo típico que la gente rompe primero en los coches son los faros y las lunas. Sí. Entonces, los faros no los tiene, las lunas no las tiene, pero lo que es el chasis y las ruedas la gente no se las lleva, pero los faros los rompen, pues entonces está en semi buen estado. Vale, genial, no, de sobra. Sí. Aquí lo único que si vais, yo la vez que fui, apareció el dueño. No me digas cómo me vio, porque el pueblo está un poquito retirado. Imagino que alguien la avisaría, o no me digas por qué, lo vio. Y fue hasta allí pensando que íbamos a robar el coche. Y yo, pero... ¿Qué voy a robar de aquí si no queda nada? Dice, no, es que ya me decía el hombre, dice, ya bastante me lo han vandalizado. Sí. Y no queremos que ya no lo terminen de vandalizar. Y yo, bueno, pues ya que poco más puede ya robar aquí. Claro, ya llegáis tarde. Ya llegáis tarde, pero sí, fue curioso además. Pero vamos, se llega bien, no tienes problema de cercados, ni vallas, ni nada. O sea, es todo, vale. Todo está abierto. Perfecto. Vale, la Torre de los Morenglos. Esto comentábamos antes, ¿no? Que estaba cerca de la chimenea de Yende la Encina, ¿era? Sí, eso es, sí. Está, si siguiéramos por esa carretera, llegaríamos hasta Tienza y luego pasamos el pueblo de Cinco Villas por la CM101 y pasamos el desvío de Alcolea de las Peñas y unos metros más adelante veremos a la derecha, en lo alto de la ladera, la torre y el camino que nos lleva hasta la propia torre. Y un consejo, no vayáis de noche, porque he ido de noche y como no hay cobertura... Al final tiene muchos caminos. Y claro, coges el camino a la derecha. Pero el problema es que allí no hay cobertura. Y me costó encontrarlo. ¿Sí? Sí, porque lo que te digo, como... la primera vez que fui, no, porque fui de día y se ve. Pero la segunda vez fui de noche, completamente de noche. Y claro, desde la carretera no lo veía. Desde la carretera lo que ves es todo negro. Y llega un momento, pasado a Tienza, que pierdes la cobertura. Entonces... No lo tenía puesto para que me llevara hasta allí y claro, cuando quise mirar exactamente dónde estaba ya era tarde, sí. Y fue un poco salir a la carretera con la linterna, iluminar un poco a ver dónde estaba la torre, y es una torre que está bastante curiosa, tampoco se la ha visto a nadie, quizá a lo mejor como no es muy conocida, y tiene como una pared así como semicircular y una cavidad en la que tú puedes meter ahí una lucecita, ¿vale? Sí. Y bueno, es curiosa porque la Vía Láctea se ve también muy bien. La puedes visitar todo el año. Incluso en invierno sería visitable con un cielo muy potente. El sitio es seguro completamente, no hay problema de movilidad allí, o sea que no tienes ningún inconveniente en visitarla cuando quieras. Esta además, si no me equivoco, tiene como una especie de tumbas, ¿no? Porque está como una roca en un alto. Sí. Y tiene tumbas excavadas en esa roca, ¿verdad? Justo delante de esa pared que decías de la iglesia. Sí, sí. La verdad es que no he buscado mucha información porque pone Torre de Morenglos. No sé exactamente si es la torre de algún castillo o es una torre que pusieron allí por algún motivo en especial. Y sí que tiene... A ver, no son agujeros grandes las tumbas. Pero bueno, que tengas un poco de cuidado si lo que te digo. Al final hay siempre que mirar dónde se pisa. Da igual sea una torre, un coche o sea lo que sea. Por la noche hay que tener cuidado por dónde vas pisando. Y luego también esta tiene, justo debajo de esa roca en la que está construida, tiene también una especie como de cuevas. Me parece que vivían ermitaños. Y yo esa he visitado de día, quería ir de noche también, lo mismo que antes, ¿no? Estaba nublado y al final con tormenta no pude hacer nada. Pero sí que tiene alguna cueva debajo, en la parte un poquito más atrás, de esa roca donde está subida, y también bastante interesante, muy, muy chula esa zona. Desde el otro lado, ¿no? Debe ser diferente al encuadre que yo tengo hecho, debe ser justo en el lado atrás, porque desde el lado adelante yo creo que no se ven las cuevas esas que comentas. No se ven, porque no se ven. Justo desde la carretera, si ves la torre, desde esa parte no se puede subir a la roca, tienes que dar la vuelta o por la izquierda o por la derecha para poder subir a esa base de la torre, y yendo por el de la derecha, que hay también un campo de cultivo, pues ahí hay varias, yo creo que hay una o dos cuevas, pero sí que hay una bastante grande, además con una ventanita, que es muy muy chula. Lo único, claro, eso está súper abandonado, sí, y sí. Cuando fui yo estaba lleno de insectos, arañas enormes, así que si no te gustan los insectos, mejor no entres ahí. Bueno, si no te gustan los insectos, no salgas. Sí, sí, sí que es verdad que allí sobre todo, bueno, al final es campo, te puedes encontrar de todo, y más en esas zonas que no hay nadie. Por esa zona me he encontrado muchas vacas. Dos veces que he estado, dos veces que me he encontrado por ahí vacas pastando. Bueno, si te encuentras una vaca no vamos mal. El problema es que todas estas zonas, sobre todo a todos estos sitios que hay que llegar, una vez que pasas Guadalajara, hay muchos, creo que son como corzos. Y se cruzan macho por la carretera como si fuera su terreno. Claro. Y hay que tener cuidado. De hecho, un compañero nuestro, Fede, tuvo... No le pasó nada, pero se le cruzó un corzo y le destrozó todo el morro. Al final hay que tener cuidado porque son carreteras, todo es coto de caza y los animales se cruzan. Bueno, que seguro que vayas, raro es el que no se te cruza algún animal por allí, sí, por las carreteras. Eso es, sí. Hay que tener mucho cuidado, sí. Hay que ir con sí, cien ojos. Sí, hay que ir con cien ojos. Venga, vamos con otro castillo, el castillo de Pellegrina. Y como su nombre indica, está en el mismo pueblo que le da el nombre. Y desde el pueblo hay un camino que nos lleva hasta él, ¿vale? La entrada es muy bonita y quizás llega un poco de contaminación del pueblo, pero merece la pena también visitarlo. Más que nada por dónde se encuentra, ¿vale? Que es una zona muy bonita, es un paraje muy bonito, y si te vas por la tarde puedes hacer incluso un atardecer con el pueblo y el castillo al fondo. O sea, es un sitio bastante, bastante bueno. Qué chulo. A este el acceso imagino que andando, ¿no? Por cómo está, dejas el coche abajo, sí, y subes andando. Sí, nosotros dejamos el coche en el pueblo y subes andando. De hecho, está pegado. Llega bastante contaminación. Si quisieras hacer la fachada por la que tú entras al castillo, son como dos torreones, llega un poquito de contaminación. Si te metes dentro del castillo, es un castillo casi, casi completo. Creo que recordar que tenía dos, tres paredes. Sí. No está cerrado completamente. Y una vez dentro sí que no tienes contaminación porque el pueblo caería por detrás de la pared, pero si haces la fachada principal llega un poquito de contaminación. Aunque son pueblos pequeños, pero están tan sumamente pegados que tienes que luchar un poco con la contaminación. Y no sé si se ve la Vía Láctea ahí, lo desconozco, si se ve la Vía Láctea. Fui en invierno y creo que no se vería ahí la Vía Láctea, no lo sé. Vale, perfecto. Bueno, eso al final, como este castillo sí que se ve bien, se puede planificar perfectamente sin ningún problema. Sí. Y venga, vamos con lo que la gente aclamará más ahora, que son los campos de lavanda. Eso, venga, vamos a por el plato gordo. Por el plato gordo. Bueno, plato gordo. Hemos pasado ya por unos cuantos, porque también el castillo de Zafra y tal, jolín. Sí, bueno, yo creo que los campos de lavanda ya plato gordo, yo creo que ya raro es el que no ha ido a los campos de lavanda. Mira, pues yo no he ido. ¿No has ido? Aún lo tengo pendiente, eso es. Pues, joder, merece mucho la pena. Yo es verdad que casi todos los años intento ir y saco siempre la misma foto, porque es verdad que los campos tampoco tienen mucho donde sacar. Al final es la lavanda Y bueno, pues, cogerte algún arbolito, cogerte solamente la lavanda, lo que tú quieras. Y bueno, para llegar a los campos de lavanda, sin llegar a entrar en el pueblo, ¿vale?, de Brihuega, tomaremos un camino por la izquierda, dirección Villaviciosa de Tajuña, por la CM2005, ¿vale? Y justo en el cruce, que a la derecha iríamos hacia el pueblo de Villaviciosa de Tajuña, a la izquierda es la entrada y el parking de los campos de lavanda. Si vas por el día, posiblemente no te dejen llegar hasta el fondo, porque últimamente, el año pasado con la pandemia no lo sé, pero estos años atrás sí que estaban cobrando ya por... Bueno, se ha masificado y al final es una manera de... Yo no de pienso limitar. Que sea, sí, pero bueno, al final como destrozamos, pues dirán, lo que la gente destroza, por lo menos lo recaudamos por otro lado. Pero si vas de noche, yo la vez he ido de noche, como ya no está el que controla el parking, sigues por ese camino por el que teníamos que entrar, ¿vale? Y avanzas bastante, llegarás a un cruce de caminos que a la izquierda tienes lavanda, a la derecha tienes lavanda. O sea, ahí estás en medio de la lavanda y estás rodeado completamente de campos de lavanda. Si tienes suerte y no están las barreras echadas, puedes meter el coche indistintamente hacia la izquierda o hacia la derecha para tenerlo un poquito más cerca si quieres, ¿vale? Pero si cogemos en ese cruce que os comento hacia la derecha y avanzamos unos 300 metros, ¿vale? Si miramos hacia la izquierda, vamos a ver lo que nosotros llamamos el famoso árbol de Paco Farero. O sea, ya tiene algo... nombre, ¿no? Sí, bueno, yo fui el primero que se lo vi y ya se ha bautizado así. De hecho, la gente te pregunta, yo cuando voy por allí, sí, es curioso. Dice, oye, perdona, busco el árbol de Farero. Joder, se ha hecho famoso, ¿no? El árbol. Y está ahí, ya te digo, por ese camino a la derecha, avanzamos 300 metros y a la izquierda, subiendo, mirando hacia arriba, vas a ver el árbol. Y las fechas, pues la mejor fecha para visitarla viene siendo de mediados hacia finales de julio. El único problema que tenemos aquí es que la Vía Láctea, que es la mayoría de la gente lo que va, a veces no coinciden esas fechas. A lo mejor tienes que ir un poquito antes y todavía no está al 100% la lavanda, o tienes que ir un poquito después, que ya casi estaríamos metidos a principios de agosto, que ya la lavanda se va perdiendo color y se va marchitando, que es cuando ya la recolectan. Y esta, imagino también como el Castillo de Zafra, también será complicado estar ahí solo, ¿no?, de noche. O vas entre semana o incluso ni con esas. Ni con esas. O sea, yo la suerte que tengo es que me pilla cerca, son 20 minutos de mi casa, y de hecho, de esto que he dicho, venga, me voy entre semana, estoy tranquilo, estoy solo, sé que allí no hay nadie. Bueno, eso de que no hay nadie... siempre te encuentras. Y sobre todo, gente que se viene de la otra punta de España, macho. O sea, he conocido a gente. ¿De dónde vienes? Pues del norte. ¿De dónde vienes? Pues de Córdoba, a ver los campos de lavanda. Sí. Bueno, y autobuses. Si vas por el día, hay autobuses. Y autobuses enteros, tío. O sea, por el día, aquello es una locura. Es una locura de gente. Por la noche hay menos gente, pero igual te puedes encontrar también algún taller que esté justo, pues a lo mejor en ese árbol, o esté por allí haciendo un poco de paisaje. Entonces es un sitio que... O te vas con tiempo y pones el trípode. Te haces fuerte ahí. Te haces fuerte. O si no, no, no hay manera, macho, no hay manera. Es un sitio un poco jodido. ¿Y hay algún otro campo de lavanda que sea, no sé, que merezca la pena? ¿Algún otro árbol, algún otro encuadre? ¿O esto es lo clásico y tampoco hay mucho más? Lo que decías, ¿no? Al final son filas de lavanda y tampoco tiene más historia. Pues sí, mira, hay otra zona que es la que menos turismo va porque está más escondida. Está más escondida, pero no por ello tiene menos gente, ¿vale? Pero sí, quizá no tiene tanta gente como autobuses que puede ir a esta zona, a estos campos concretamente. Entonces, estos campos que te voy a decir ahora están pasando Malacuera hacia Olmeda del Extremo, ¿vale? Y ahí es donde hacen el concierto, porque al final son los que mejor se conservan porque no están masificados como los otros. Entonces, el año pasado imagino que no lo harían, este año la volverán a hacer, hacen un concierto... y hacen una cena como una especie de... De hecho, se paga, vale una pasta, no sé si son 80, 90, 100 euros. Y estos están mejor conservados. Y no, por ello son menos bonitos, o sea, están muy bien, también tienen su arbolito, se ve la Vía Láctea perfectamente. Lo que pasa es que no son tan extensos y no son tan planos como los que tienes en Villaviciosa. Ahí sí que es verdad que son completamente planos. Estos tienen más subidas y más bajadas, entonces hay que jugar un poquito más con la composición. Perfecto, muy bien. Muy bien, venga. Y si vamos a los campos de lavanda, hay un famoso árbol que también igual ya lo he visto, cada vez lo veo más. Es un árbol que además es difícil de localizar, pero claro, imagino que al final se pasan las localizaciones y ya se va conociendo mucho. Y está allí también, cerca de los campos de lavanda de Malacuera. Y es un árbol seco que seguro que lo has visto por internet. Sí. Y tiene como unas ramas hacia arriba. Es muy bonito, la verdad que está seco, completamente seco. Y para llegar hasta él, desde Malacuera hacia Almeda del Extremo, ya digo, también los campos de lavanda, pues si tú sigues por esa carretera que es la U925, hay un camino a la derecha llamado Camino de los Estepares, que nada más coger ese camino lo vas a ver. O sea, desde la carretera se ve, pero si coges ese camino, que además tiene ese nombre, lo vas a ver, no tiene pérdida, estaría a la derecha, pegado al camino. Y este árbol, la verdad es que es una pasada, porque es visitable también todo el año. Aunque está en un campo de cultivo, al igual que pasaba con el vértice geodésico, pero puedes ir todo el año, se ve muy bien la Vía Láctea, se puede sacar panorámica, o sea, al final lo puedes rodear por cualquier lado que tiene foto. O sea, da igual desde el lado en el que te pongas en el árbol, tiene foto. ¿Y aquí contaminación lumínica no llega nada o llega algo de algún pueblo cercano? Nada, no llega nada. Nada. No tienes ningún pueblo. Porque Malacuera queda, ya te digo, esa zona es como de altos y bajos, entonces no llega a nada de contaminación. Está tapado. Sí, además la Vía Láctea ahí se ve, sobre todo lo que más se ve en internet, son panorámicas. Sí. Porque, claro, al final es un sitio más o menos amplio y te puedes retirar del árbol y como es rodeable por todos lados, sacas la pano perfectamente. O sea, no tienes ningún inconveniente y no te estorba nada. Además es una carretera que no pasan coches, o sea, no te estorba nada, no hay ningún problema. Qué bueno, muy bien. Y venga, vamos con... A por el último, venga, con otro coche. Este es un Mini amarillo, ¿vale? A este fui hace muchos años, igual que los otros, igual, el 600 sí que sé que está porque he ido recientemente. Me imagino que seguirá porque están tan escondidos y tan lejos que no creo que nadie se los lleve. Este, eso es un Mini amarillo y está en Palmaces de Jadraque, ¿vale? Si salimos del pueblo en dirección a la presa, a un kilómetro más o menos a la izquierda, veremos una casa de labranza y justo ahí tenemos el Mini escondido detrás de la casa. En Google además se ve muy bien, se ve muy chiquitito, pero se ve muy bien. Y al igual que los otros está, pues eso, sin los faros y sin los cristales, pero lo que es el chasis está completo. Genial, qué bueno. Y además es un Mini, que es un coche que normalmente te sueles encontrar 600 y son coches más típicos. Este es un Mini que, joder, pues al final yo Minis no me he encontrado, o sea, es el único que tengo. No es habitual, ¿no? No es habitual. ¿Este está pegado a esa casa que decías, a alguna pared, o tienes margen suficiente para que no salga en el encuadre? No está pegado a la pared. Está o sea, está como a unos 3 metros de la pared de la casa de labranza. Entonces lo tienes libre, no hay ningún problema. Está pegado como una especie como de laderita. O sea, por un lado está como aparcado junto a la ladera, pero tienes amplitud para poder iluminar y para poder moverte. Y contaminación cero. Igual tampoco llegan nada de contaminación porque los pueblos no están cerca y los pueblos son muy chiquititos. Uh-huh, y genial. Si alguno va allí, si tú avanzas por esa misma carretera, unos metros más adelante, tienes lo que debía ser como una especie como de albergue o nada, unos 200 metros más adelante, si lo ves en Google Maps, es bastante grande. Yo he ido de día y, claro, esto hace tantos años que en su día no veía foto ahí. O sea, ves edificaciones, ahí tiene una especie como de capilla, tenía la piscina, o sea, debe ser como para los chavales, para un campamento de verano. Y en su día no vi foto y sí que me gustaría volver porque creo que ahora igual sí que podría sacar alguna foto al edificio, incluso a la piscina, mejor sacando ahora el encuadre. O sea, el que vaya, si alguno se va hasta la otra punta de Guadalajara al Mini, pues que sepa que tiene al final dos localizaciones, que ya no hace el viaje en balde. Eso, ya te llevas alguna más, por si acaso, eso es. Sí, ya que vas tan lejos, por lo menos aprovechas el viaje, que al final, joder, que cuando te vas tan lejos, todo lo que puedas aprovechar es poco. Claro, desde luego. Muy bien, pues nada, 20 localizaciones, alguna más con varios extras. Ya digo, dejaré en las notas del programa un mapa para que se puedan encontrar de forma, pues eso, más fácil. Y nada, muchísimas gracias otra vez por el currazo que te has pegado, porque además está todo muy bien descrito. Yo creo que ya, pues el que vaya a esa localización tiene ya media foto, la tiene hecha. Sí. Y gracias a ti. Bueno, pues ya terminamos con esta parte de localizaciones. Vamos a volver otra vez a tu fotografía nocturna. ¿Cuál es tu fotografía nocturna favorita de las que has hecho tú? Y cuéntanos, porfa, cómo la hiciste. Pues mira, aquí no sabría qué responderte, porque favoritas, favoritas para mí son todas. Claro, es difícil, ¿verdad?, elegir. Sí, de hecho, incluso las más malas, que son las primeras, porque ahora has ido avanzando y ves el progreso, pero todas tienen su cariño, macho. O sea, imagino que a ti te pasa de igual. Y cada foto, o sea, las veo ahora y digo, joder, digo, qué mal la iluminé. Pero qué buen rato pasé. Y, pero bueno, si me tengo que quedar con fotos especiales o que más me gusten, son sobre todo las que salgo con, no solo con Dani, sino cuando se viene más gente, amigos que estos que hablamos que no pueden salir normalmente, y ellos sé que lo disfrutan. Entonces, esa foto en la que tú les haces cooperar y ves que ellos cooperan y les gusta y lo disfrutan, son las más especiales para mí, en las que ves la felicidad cuando ellos llegan a la cámara y dicen, joder, qué buena foto estamos haciendo. Esas son para mí las más especiales. No digo ninguna en concreto, digo las que son en grupo. Genial. Y por el momento, nada más, por la experiencia que estás comentando. Sí, porque sé que hay gente que... O sea, al final nosotros lo tenemos como un hobby, como una pasión, pero ellos a lo mejor lo tienen como... Las pocas veces que salen lo disfrutan. Tú al final ya sales tanto que ya lo disfrutas, pero de otra manera. Sí. Es diferente la manera de disfrutarlo. Eso es, muy bien. Bueno, pues vamos ahora con la clásica también, sería preguntas rápidas. Vamos a empezar por la que seguramente será más complicada de todas. ¿Tres fotógrafos nocturnos que te gusten? Mira que me temía esta pregunta. Es un clásico, igual, ya sabes. Es un clásico. Igual aquí me gano algún enemigo o no. Pongo si quieres, cuando digas los nombres, pongo pitidos y ya está, y así quedas bien. Así, en fin, no sería mala idea. bueno, cada fotógrafo, o sea, no tengo ninguno en especial. Todos, cada uno hace las fotos y seguro que pone mucho empeño y lo hace de la mejor manera posible, entonces no tengo favoritismos. Pero como me pones en el compromiso de darte tres, te voy a dar cuatro. Venga. Bueno, uno de ellos es mi compañero, Dani, que yo sin él, evidentemente, sin él no sería nada. Al final somos un equipo y es mi mano derecha. Hombre, y además de que está totalmente merecido, si no le nombras a él, en la siguiente salida te deja ahí en mitad de Guadalajara perdido, ¿eh? Sí. O sea, que por la cuenta que te trae. Por la cuenta que me trae. Y luego, bueno, pues mira, te digo, Namor. Para mí Namor, no he visto una persona que todavía haga su creatividad, esa manera de pensar que tiene la fotografía. Ya no solamente el verle trabajar, porque yo le he visto trabajar, al final es un amigo mío, pero esa creatividad y esas fotos que hacía, porque es verdad que ahora ya no publica y lo tiene un poco abandonado, pero esa creatividad y esa paciencia me gusta mucho, sus fotos. Mira, perdona que te interrumpa, sí. Joder, al final pasa lo de siempre, son rápidas, pero de rápidas no tienen nada estas preguntas. A raíz del episodio que grabé con él hace poquito, ha habido mucha gente que me ha escrito de, jolín, no conocía a Namor y es una pasada las fotos que hace, súper creativo, me encanta, muchas gracias, tal. Y la verdad es que sí, es que, no sé, también cuando hablaba con él, ¿no? Hablábamos de planificar fotos, qué herramientas te llevas, y me decía, yo es que no me llevo nada, voy a la localización, veo la foto y con lo que tengo me apaño y hace unos fotones que, vamos, son impresionantes. Es que es tal cual, o sea, es que no te ha mentido en nada. Es que es para verle trabajar y sobre todo esa visión, que al final yo me considero que no tengo esa visión que tiene él de ver en un sitio en el que tú dices que no hay nada, el sacarte algo, y esa creatividad y esa paciencia, porque al final son fotos que requieren, pues, paciencia para hacerlas. Sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, pues por ejemplo Tomás Sánchez también me gusta mucho, porque es muy paciente, le veo que es muy fino, muy detallista y últimamente está viendo con nosotros y me aporta esa tranquilidad que a lo mejor yo no tengo para iluminar. A veces a lo mejor somos más rápidos, intentamos hacer la foto más rápido para ir de otro sitio y él es muy paciente y siempre ha sido muy fino, muy cuidadoso en los detalles, viene de la vieja escuela, que para mí hay mucha gente que ahora está empezando y les veo que van demasiado rápido. Al final, de momento te he dicho dos, que son de los que llevan un montón de años. O sea, por eso me gustan, porque he visto su evolución y encima les conozco y para mí son buenos fotógrafos. Sí, desde luego. Y otro tercero que también me gusta mucho, que sigo su trayectoria desde que empezó hace ya bastantes años, es Víctor Peseta. Por lo mismo, no he tenido el placer de salir con él a hacer fotos. Sí le he visto en persona y le conozco, pero me gusta también mucho cómo cuida la iluminación de los trabajos que hace. Y a lo que te digo, y la trayectoria que lleva sí que es de hace muchos años y sí que ha ido avanzando al final poco a poco, como hemos hecho casi la mayoría de los tres que te he dicho. Sí, muy bueno también, Víctor. Muy bien, venga, seguimos ya con esta serie de preguntas rápidas. ¿Balance de blancos, frío o cálido? Y distintamente. ¿Sí? Lo que me pida, sí. Sí, sí. Uh-huh. A lo mejor tengo un cielo muy naranja y lo potencio, o a lo mejor estoy con un poquito de luna y lo enfrío. Entonces, es que cada sitio te pide y depende de lo que vayas a iluminar, claro. Uh-huh. Depende de la linterna que uses, necesitas un balance o otro. Entonces, claro. No tenemos un balance de blancos fijo. Muy bien. Y hablando de linterna, ¿potente, de pocos lúmenes o depende de la localización? No tenemos demasiado potentes. Quizá la más potente que usamos es la P5R2, que es muy chiquitita y es muy potente, pero bueno, las hay más potentes como la X21, que esa ya sería el extremo. Entonces, sí. No son demasiado potentes. Al final son, digamos, de medio y sí que hay chiquititas para iluminar faros. Esas tienen muy, muy poquita potencia para que no se quemen. Uh-huh. Entonces, diría que de lúmenes de mitad y bajas. Muy bien. ¿Y tienes alguna focal favorita en fotografía nocturna? El objetivo este que llevas, que nunca se te olvida en casa, que siempre llevas en la mochila, o que llevas ya incluso acoplado al cuerpo de no quitarlo. Desde casa. Sí. Me llevo puesto. Además, sí, lo monto en casa directamente para eso mismo, para que no se me olvide. Y es el Sanyan 12 milímetros. Ajá. Porque distorsiona un poquito, porque no, sin llegar a ser un ojo de pez, distorsiona, pero es verdad que igual que por el día no me gustan sus fotos, por la noche, como saca tanto cielo, retuerce, sobre todo en los coches, retuerce, distorsiona muy bien, es un objetivo que sin duda va pegado a la cámara. ¡Qué bueno! Muy bien. Y fíjate, una pregunta que ahora en tu caso no tengo nada claro, sobre todo después de todo lo que hemos hablado. A la hora de buscar localizaciones, ¿tienes alguna preferencia por ermitas, árboles, coches? Es que hemos hablado de todo esto. ¿O te da lo mismo y tiras a todo? Tira todo. Tiras a todo. me da un poco igual, sí. Además, uh-huh. me gusta encontrar de todo tipo. Al final, cada cosa tiene su encanto. Su encanto. Sí, un castillo es diferente a un árbol. Y es diferente un árbol a un coche y un coche es diferente a una ermita. Cada cosa se ilumina de una manera diferente. Eso es. Pero todo tiene su encanto y sobre todo por la noche todo gusta, da igual, aunque sea un matojo. De todo se saca algo, ¿verdad? De todo se saca algo, sí. Muy bien. ¿Y una localización en España para fotografía nocturna que te guste mucho, que hayas estado ya o que aún la tengas pendiente de visitar? Pues que tenga pendiente de visitar, no sabría decirte, porque muchas, ahora mismo no se me ocurre ninguna, porque es verdad que también he recorrido bastante. Uh-huh. Y localizaciones que haya estado, pues Río Tinto, por ejemplo, me gusta mucho, porque tiene trenes, aunque quedan poquitos ya, de la primera vez que estuve a la segunda, la mano ajena ha ido robando lo que quedaba, pero uh-huh. Río Tinto porque tiene trenes, y Canfrán, que también tiene trenes, que es algo que no encuentras. Un coche sí lo tienes aquí, en Madrid hay coches abandonados, en Guadalajara hay coches abandonados, pero un tren no es fácil de encontrar. Y son localizaciones que sí que es verdad que son curiosas. Sí, desde luego, muy bien. Bueno, pues antes de terminar, momento de promoción, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Redes sociales? ¿Web? Que no sé si tienes. No tengo. Y a día de hoy solamente funciono en Instagram, uh-huh. porque he acabado un poquito cansado al final de las redes sociales. Al final tienes que publicar en Flickr, en Facebook, en un píxel de estos también, ¿no? 500 píxeles y... Ya está, en LinkedIn si te descuidas. Ya, sí. Entonces, a día de hoy solamente muevo Instagram, uh-huh. que me podéis encontrar como Álvaro Coleto, y es ahí donde subo todas las fotos que voy haciendo, incluso algunas historias. Es la única red social en la que yo ahora mismo me manejo. Muy bien, pues nada, pues ya sabéis, echadle un vistazo a ese perfil de Instagram. Y si queréis agradecerle todo el trabajo que ha hecho para el episodio de hoy, pues no se me ocurre mejor forma que, nada, seguirle para que no os perdáis sus próximos trabajos, que vamos, segurísimo, van a ser increíbles y van a merecer la pena. Pues nada, Álvaro, muchísimas gracias, me ha encantado charlar contigo, que te hayas pasado por el podcast. De nuevo, muchísimas gracias por todo el curro que has hecho para traernos todas estas colecciones de Guadalajara, por todo el trabajo, esta documentación, y nada, un placer haberte tenido aquí. Nada, muchas gracias a ti por invitarme y nada, cualquier cosa que tenga la gente que me escriba y sin ningún problema se les ayuda en lo que se pueda. Muchas gracias, Javi. Perfecto, muchas gracias. Hasta luego. Un fuerte abrazo, Álvaro. Hasta luego. Y hasta aquí este episodio en el que hemos hablado sobre fotografía nocturna en Guadalajara. Si os ha gustado este episodio, suscribiros para no perderos los próximos capítulos y si queréis colaborar para que el podcast llegue a más gente, os agradeceré vuestros me gustas, valoraciones y comentarios. Muchísimas gracias por escucharme y por vuestro apoyo. ¡Hasta el próximo episodio!